Dios es digno de confianza, aún en periodos de revueltas y circunstancias difíciles. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, quien los saludo en este momento. Como siempre, con un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Bien, que comenzamos nuevamente. Quizá sea mal entendido lo que voy a decir, pero ¿sí? Lo van a entender. Nos estamos despidiendo, Horacio, fíjate. ¿Del año? Del año, porque este es el último episodio, el último personaje que vamos a estudiar secundario. Sí, y con esto prácticamente terminamos un ciclo de un trimestre y iniciamos otro. Exactamente. Eso es lo bueno. Por eso que nos estamos despidiendo en el sentido de terminar este periodo. Y lo terminamos con un personaje que significa uno que es bendecido. O bendito. O bendito. La verdad es que su nombre tiene dos palabras y eso significa efectivamente un hombre que es uno que es bendecido o bendito. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el nombre que vamos a estudiar ahora, si tú lo tienes por allí, ¿no? Bueno, vamos a estudiar al secretario de un profeta, de uno de los profetas mayores, a Baruc, que fue amigo y secretario de Jeremías, este profeta. Es increíble porque el Baruc tomó una posición muy, muy, muy sólida, muy importante dentro del ministerio de comunicar lo que Dios quería que supiera el pueblo. Y ahora, por otro lado, en forma general, tenemos que decir de que el pueblo, tanto de Judá como de Israel, estaba en una separación de Dios, haciendo su propia voluntad. Y en esos instantes en que esto estaba ocurriendo, Dios manda a los más poderosos profetas y los escribas y usa cualquier medio para hacerles llegar a ellos el mensaje de admonición, de cambio, de ruptura de esos yugos que ellos tenían. Interesante cómo Dios opera en realidad en la vida de las personas. Él no le importa, y voy a decirlo de esta manera para que se me entienda así, él no le importa lo que estén haciendo, pero Él manda su oportunidad para que hagan cambio en su vida. Él, que todo lo sabe, podría dejarlos nomás y abandonar a su propio destino, pero Dios sigue obrando. Y ahí está este personaje extraordinario que yo digo como secundario, efectivamente secundario, porque Jeremías es el que escribe. Exactamente. Pero Baruc, o sea, está no, detrás haciendo. Jeremías no es el que escribe. Jeremías que recibe las visiones. Exactamente. Y se las transmite a Baruc. Era el secretario. Él era el que escribía en los pergaminos ahí. Y era el que llevaba el mensaje. Además, no solamente escribió, sino también leyó al pueblo las palabras que el Señor les había enviado. Claro, si uno lee con tranquilidad, el mismo Jeremías dice, sabe que yo estoy impedido de entrar al templo. O sea, alguna cosita había con Jeremías. Y esto es lo que uno tiene que decir en relación a estos profetas, que uno los mira como profetas grandiosos, pero en su tiempo fueron grandiosos, sí, de todas pero maneras. Fueron perseguidos, fueron estropeados, fueron colocados al margen. Pero ellos seguían con el mensaje, interesante eso. Nosotros, es posible que muchos de nosotros envidiáramos la posición de los profetas. Me gustaría ser profeta, pero no debemos olvidar que los profetas, como bien has dicho, no lo pasaban muy bien. El profeta, la mayor parte de los profetas morían por llevar un mensaje. Claro, Y Jeremías no fue la excepción, porque también lo estuvieron buscando para matarlo. Entonces, la verdad es que el oficio de profeta era algo bastante riesgoso y no era un cargo que llevara consigo aplausos, sino más bien persecuciones y muerte. Es que lo que tenían que decir era en contra de lo que la gente hacía habitualmente y no era lo bueno lo que estaba haciendo la gente. Hoy día sucede lo mismo cuando... Hay algunos profetas que profetizan solamente cosas halagüeñas, profetizan solamente prosperidad y cosas bonitas, y tienen una cantidad de gente detrás. Pero aquel que dice lo que la Biblia nos menciona, aquel que dice, que habla acerca de los problemas que vendrán, especialmente en el fin del tiempo, no tienen mucha popularidad. Entonces, aquí está, el que elige tener el aplauso de la gente, generalmente se aleja de lo que Dios nos está mandando decir. Y aquel que elige estar al lado de Dios, generalmente se va a alejar o lo van a alejar de la gente. Claro. Entonces, tenemos que, fíjate que en ese tiempo, Judá tratando de quitarse de encima el yugo de la dominación babilónica. Y ahí había una situación bastante, bastante difícil, pero el Señor manda un mensaje. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida que dejaba mucho que desear. Por ejemplo, habían hurtos, habían muertes, adulterio, juraban en falso, y además de eso, ellos se habían vuelto a Baal. Entonces, todas esas cosas, lógicamente que eran totalmente negativas, y el Señor les manda a decir precisamente que eso tenía que ser cambiado. Y a muchos no les gustaba. Aquí hay dos aspectos que Jeremías, por lo menos en el capítulo 7, versículos 3 y 4, dicen de lo que estaba pasando con esta gente. Por ejemplo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, leo el versículo 3, Dios de Israel, mejorad o enmendad, dice otra versión, vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, exactamente. Dios le está diciendo decididamente, ustedes están mal por el sendero que van, pero si ustedes cambian, yo los voy a hacer. Pero luego el versículo 4 dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y cuando uno dice, ¿qué está tratando de hacer el mensaje de Jeremías? ¿Qué amonestación está llevando? Uh-huh. Está diciéndole a ellos, mire, ustedes están aquí en el templo, ustedes están adorando, traen su ofrenda, pero lo hacen en forma mecánica, digamos, es el formalismo de llegar aquí, que los vean, que vienen a la iglesia. Y esta es una cuestión que se acerca mucho quizás a la realidad de hoy también, no está lejano a eso, que tengamos una religión formal, pero no la religión que coloca a Cristo en el corazón de las personas y que hace un cambio en la actitud, en las obras, y que hace cambio, ¿no es cierto?, en la relación, porque efectivamente ellos, claro, tenían un templo y sabían que ese templo era el templo donde Dios moraba, pero eso no los capacitaba a ellos para decir, mira, ahora ya estamos bajo la tutela de Dios, bajo el cuidado de Dios, estamos adorando a Dios, no porque ellos no tenían nada en el corazón, ese era el gran problema. Y hoy día uno podría decir, mira, la iglesia es un lugar donde Dios se hace presente cuando vamos a adorar, y podría ser que la asistencia a la iglesia para algunos sea suficiente, pero eso es un formalismo y eso es peligroso. Desgraciadamente se vive de apariencia solamente, como afuera se vive de apariencia, hay muchos que llevan esta apariencia a la iglesia, y en la iglesia no sirve absolutamente de nada, porque nosotros sabemos que lo que es válido allí es no lo que la gente piensa, es lo que Dios piensa. La imagen que tenga las personas de mí, pueden pensar muy bien, pero ¿y si Dios no piensa lo mismo? Eso es lo más importante, no es lo que la gente piense. A mí debe interesarme lo que Dios piensa. Ahora, si yo actúo en buena forma, de acuerdo a la voluntad de Dios, creo que Dios va a pensar bien, y no tendré problemas tampoco con la gente, salvo que mi forma de comportarme a lo mejor pueda ser indirectamente un reproche para aquellos que me rodean, como vemos en las Sagradas Escrituras. Jesús era un reproche para los religiosos de su tiempo. Por eso es que ellos estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, aún sin hablar, solamente con su forma de actuar, era un reproche, porque él era consecuente lo que predicaba con lo que él vivía. Entonces, por eso que eso hacía que estuviera bastante lejos de lo que hacían los escribas, los fariseos, los sacerdotes, porque todos tenían una vida de apariencia. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Hay algo quizás que es un poquito delicado de repente hacerlo mención, pero lo voy a decir. La iglesia adventista es una iglesia de la profecía. Y cuando tú vuelvas al pueblo de Israel, Israel era el pueblo de Dios. Pero eso no les daba a Israel no les daba la opción de ser los hijos de Dios, porque era el pueblo de Dios. Sino era la relación que tenían con Dios, era lo que los hacía realmente, a ver, decirlo de esta manera, hijos de Dios, hijos de ese pueblo, que tuvieran la bendición de ser llamados hijos de Dios. Porque el formalismo puede llevarnos a actuar de tal manera que hoy día decir, mira, nosotros somos la iglesia de la profecía, pero eso te dice a ti que porque tú estás inscrito, porque tú estás bautizado, porque asistes a la iglesia, ¿eres realmente el hijo de Dios? Es una relación personal, más bien. Fíjate lo que nos dice en San Juan en el primer capítulo y en el verso 12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Claro. Te fijas, hay una cuestión de fe acá. Y es un asunto creer, personal. Claro. Esto de creer no es algo colectivo. Yo no le puedo prestar fe a una persona, ni puedo recibir de otra persona fe. Entonces, eso depende de mí, de una relación personal. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos cuidar. Ahora, fíjate, no se sabe cómo fue que Baruch llegó al servicio del sacerdote y profeta Jeremías. Posiblemente haya sido porque Jeremías tenía una conexión muy estrecha con Dios. Y eso fue lo que atrajo a Baruch. El asunto es que Baruch estaba al servicio de Jeremías. Y esto tuvo su precio también. Lo vamos a ver durante esta semana. Los comentarios de la semana. Exactamente. Sí. Tuvo su precio y nosotros también deberíamos estar dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser cristianos. Bueno, agradecemos porque ha estado con nosotros en este programa. Queremos decirle que vamos a continuar mañana conversando, que Dios los bendiga en este día y los acompañe. Bendiciones para ustedes. Muy bien, no olvide, el Señor nos da oportunidades. El éxito depende de lo que nosotros hagamos con ellas. Aprovechemos aquellas que el Señor nos está dando en este día y tomémonos fuertemente de la mano del Señor y caminemos junto a Él. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.